¿Cómo andás? ¿Qué tal, Fabián? ¿Qué tal, Mati? ¿Cómo andan? Muy buenos días. ¿Cómo está ese bigote loco? lo volamos. Ya está, no hay más duda. Era una promesa y ya está, ya terminó. Había hecho una promesa por lo que le había pasado a mi papá y bueno, ya está, ya terminó. Ya terminó. Era un bigote al estilo Federico Kamerich en aquel torneo de selección. En Las Vegas. Así es. Más o menos. Bueno, un poco petizo nada más, a diferencia de... Un poco petizo, sí, nada más. Después la magia está intacta. Sí, más o menos, ahí estamos. Más o menos, sí. Bueno, escuchá. Bien, terminaron donde querían terminar, con el número uno en la serie regular y con una final frente a Instituto, un equipo que vos conoces bien y un técnico que vos conoces bien. ¿Son viejos conocidos del TNA? Sí, es como decís vos, la verdad que... terminamos donde podríamos estar para estar con esta zona sur que es tan competitiva y dura, ¿no? Así que hasta la última fecha no sabíamos qué posición íbamos a tener, porque teníamos la posibilidad también, si llegábamos a perder y ganaban Monte Hermoso y Ferro, podíamos llegar a quedar tercero, de quedar primero. Así que, y bueno, pero con la tranquilidad que sabía que después de la victoria de Ferro dependíamos de nosotros. ¿Cómo transitaron, Gastón, la fase regular? Aprovecho para preguntártelo, porque decir que se hizo larga, a ustedes, a los jugadores, ¿se les hizo larga, extensa, desgastante? Sí, a ver, está bueno que el TNA se juegue muchos partidos, la verdad es que son demasiados, pero a diferencia de otros años se juega más y se entrena un poco menos, que eso está bueno. Está bueno para tener ritmo y para cuando uno ilvana buenas actuaciones, está al jugar tan seguido te permite tener una regularidad en el juego y no tener que esperar tanto para volver a jugar y eso está bueno, pero sí se hizo larga, se hizo por momentos complicada, porque tuvimos giras de muchísimos kilómetros. Nosotros en un momento metimos una gira que hicimos Olavarría-Montehermoso viernes y Trelew, así que llegamos a jugar a Trelew con 3.600 kilómetros arriba prácticamente, y bueno, eso llegó un desgaste, ¿no? Pero linda, competitiva, con nosotros siempre manteniendo el objetivo ahí, siempre estuvimos arriba, bueno, por momento, y tuvimos un traspié en casa que fue contra Trelew, que fue lo que nos sacó el depender de nosotros para quedar primero, pero bueno, después Ferro al ganar nos volvió a darle chance y lo aprovechamos, ¿no? Aprovecho tu experiencia, naturalmente es algo nuevo para ustedes como protagonistas, este nuevo formato del TNA, pero hoy ¿en qué piensa 9 de julio? Porque si pensás en el juego de mano a mano contra Instituto, claro, automáticamente también te pones a pensar en un par de meses para adelante, en lo que puede llegar a ser ese partido de repechaje por el segundo ascenso. Sí. ¿Se pueden dividir las aguas como para tener en cuenta, además, que todavía queda una etapa de playoff para jugar, además de el mano a mano contra Instituto, por haber ganado cada uno las respectivas zonas? Sí, a ver, yo creo que por ahí vamos a usar una frase media trillada, pero que es real, ¿no? Que nosotros tratamos de pensar y nos mentalizamos en el próximo juego, porque así nos pasó los últimos dos de local que tuvimos, que nosotros teníamos que pensar primero en la barriga y después en la Sorena para poder quedarnos con el uno. Claro. Sin pensar en esto que viene ahora, y si nosotros ahora nos ponemos a pensar en lo que viene, yo creo que vamos a estar equivocados. Nosotros tenemos que pensar en el viernes, que tenemos que pasarle la presión a Instituto, porque los playoffs a tres juegos son complicados, tener la localidad, porque salís afuera, tenés que salir a ganar, porque después, si nosotros tenemos, hacemos un buen juego y nos podemos llevar el juego el viernes, automáticamente le pasamos casi 100% la presión a ellos de que tienen que ganar sí o sí el lunes, porque si no, nosotros nos quedamos con el playoff. Entonces, como que en la cabeza, yo creo que cuando, si te va más adelante, cometés un error, porque lo más importante que tenemos nosotros es el viernes, claro. Sin ningún lugar a duda, porque si nosotros nos quedamos con este playoff, hay un 50% de chance de que tenga un ascenso, ¿no? Entonces, no es cualquier playoff. Yo creo que nosotros aparte de cómo está el formato del torneo, si nosotros nos quedamos con este playoff, después llegando, ganando una semifinal, yo creo que somos ascendidos, no hace falta jugar la final, o sea, no hace falta jugar. Yo creo que ya seríamos ascendidos si, en el caso de ganar este playoff de los dos punteros, y ni hablar si llegamos con Instituto, yo creo que los dos somos ascendidos a una supuesta final más adelante. Sí. Entonces es como que es muy importante el torneo, este formato de torneo te mantiene ya desde arranque desde arranque del playoff con una mentalidad totalmente distinta a lo que era antes, pero sabiendo que hay un premio muy importante al llevarlo, ¿no? Así que nosotros el equipo está pensando en el viernes y me parece que es lo mejor, ¿no? Comparado con otros torneos, ¿no? Has jugado muchos, has peleado muchos ascensos, algunas veces lo has conseguido, otras veces no, pero sos un jugador que habitualmente está acostumbrado a llegar a etapas importantes del TNA. ¿Cómo ves el nivel de esta competencia? A mí particularmente no me gusta el formato del campeonato. Me parece que es muy rebuscado, ¿no? Pero no el hecho de jugar todos los días, eso no me disgusta. A mí me gusta que haya básquet todos los días. Muy rebuscado el hecho de tantas vueltas, que la primera fase, que la segunda, que el arrastre de puntos, que la tabla no se puede leer, eso no me gusta. Pero me parece que el nivel de juego y la importancia de los equipos es más grande que en otras competencias, en otros años del TNA, ¿no? Sí. Yo lo veo muy competitivo. Yo pensé que al sacar el descenso este año el TNA también iba a bajar bastante nivel. ¿Cómo? Que cuando sacaron los descensos para el TNA también este año, pensé que el nivel iba a bajar al nivel que pasó con la Liga Nacional, que es algo que tampoco compartí nunca. Pero sin embargo hay siete equipos en los cuales están queriendo ir para arriba. Sabiendo que significa mucho estar jugando la liga en nuestro país, ¿no? Entonces claro. Como que se ha hecho muy muy competitivo el TNA y lindo con respecto a cómo sea cómo el formato del torneo. Comparto un poco con vos que es rebuscado. De hecho, nosotros los cuatro primeros de cada zona pasan directamente a cuartos con su zona y después vuelven a jugar cuartos con la zona del norte. Cuarto de final es claro. Un video explicado. O sea, hay un cuarto de final que está de más, pasarse directamente a semifinales. Pero bueno, yo creo que estamos, yo creo que va a compartir conmigo Fabián, ustedes que también hace mucho tiempo que ven más que yo, y estamos en una época de transición, estamos en una época de pruebas, y yo considero que hay que bancarla a morir, ¿no? Porque es nuestra pasión, es lo que nosotros hacemos, es lo que nos gusta. Vivimos de esto y de primera. El que dice que vive mal está mintiendo, creo yo. Entonces es como que bueno, todas estas pruebas espero que sirvan para ir para adelante, para mejorar, para estar bien, para seguir creciendo, ¿no? Como nos ha hecho crecer esta gran generación de ahora que hemos tenido, y poder seguir todo un proceso, ¿no? Que los chicos que vengan de abajo entiendan eso y se pongan las pilas, ¿no? Y se lo ve a 9 de julio en este contexto del torneo que bien contás como un gran candidato al título. ¿Lo ven de esa manera también? Sí, nosotros por ahí a veces es como pudoroso hablar así por una cuestión de que uno siempre quiere mantener la cordura y mantener la calma y ir el famoso paso a paso, pero nosotros hay cosas en las cuales nosotros no le podemos guiar y tenemos que hacernos cargo, que somos el primero de la zona sur y una zona que es muy competitiva. Y aparte de eso tenemos un equipo con nombre, tenemos claro. Un equipo largo, y nosotros tenemos un gran entrenador, un gran cuerpo técnico. Entonces es como que es muy difícil escaparle de eso y tenemos que hacernos cargo. Más allá de que después uno piensa en el rival de turno, el rival que le toca, y después seguirá viendo cómo viene el torneo, ¿no? Se puede ganar, se puede perder con cualquiera, pero que nosotros estamos para estar arriba. Lo hemos demostrado ya en gran parte del torneo, ¿no? Gastón, muchísimas gracias por el contacto. Ojalá que tengan una muy buena final con Instituto. Bueno, conocés mucho al entrenador del otro equipo y seguramente eso también puede jugar a favor y en contra, ¿no? Porque del otro lado también te conocen mucho a vos, así que sí, no, yo creo que va a ser lindo, va a estar muy bueno, esto que tiene el básquet, y más allá de que uno se conozca, son años distintos, son momentos distintos, son equipos totalmente distintos, así que por más del conocimiento, más allá de que hay cositas que conozco del turco, que así va a ser, y él conoce de mí, porque no solamente que las conoce, sino que las formó en mí, así que va a estar bueno, va a estar lindo, va a ser atractivo, va a servir para el torneo, porque es un playoff importante y está bueno que lo vayan a televisar, y también que los partidos de TNA que han sido televisados han estado muy buenos en suplementario, el último partido Ferro perdiendo por 16 dándolo vuelta, bueno, un TNA que está lindo y sirve para todos, ¿no? Un abrazo enorme, Gastón, lo mejor para la final. Bueno, gracias, Fabián, se los extraña en la cancha, un abrazo grande, gracias por el contacto y bueno, nos estamos viendo. Nunca nos fuimos, vamos a volver. Un abrazo enorme. Un abrazo grande. Chau. Bueno, la palabra de Gastón Luchino,